A lo largo de la historia de la medicina en Veracruz, se han visto pasar un sinfín de ejemplares médicos cuya labor solo se le puede denominar como excepcionalmente humanitaria. Entre uno de los personajes que resalta por poder alcanzar la modernización de los servicios de salud se encuentra el doctor Horacio Díaz Cházaro. Desde su primer encuentro con la medicina hasta la fecha, él ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de la sociedad. Siendo uno de los integrantes de la primera generación de la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de la Universidad Veracruzana, él brinda significantes aportaciones al desarrollo de la salud, tanto nacional como estatal. Nació el 17 de noviembre de 1934 en la ciudad de Veracruz y fue el segundo hijo proveniente del matrimonio conformado por el doctor Horacio Díaz Correa y la señora María del Carmen Cházaro Mimendi. Entonces yo vengo a entrevistarla a usted hoy. Bueno, voy a empezar con las preguntas. ¿Acaso la trasatlántica? ¿Cuánto tiempo ha laborado como médico en el puerto de Veracruz? Muy poquito. ¿Y cuántos años de experiencia tiene desde que salió de, de la facultad? Yo salí en el 57 como pasante de medicina y me recibí en el 58. En el 65 me fui de Veracruz. Y regresé a Veracruz prácticamente hasta 1993. Me volví en el 98 y regresé ya en el 2004. Entonces, por eso que en Veracruz fue muy poquito. Dice mi señora que de casados hemos pasado más tiempo fuera de Veracruz que en Veracruz. ¿Qué Veracruz? ¿Y acaso la trascendencia de la labor de su padre hizo que usted decidiera seguirlo? Sus pasos, porque su padre fue... Pues parcialmente sí. ¿Sí? Sí. Sí, pues, te confesaré algo. Yo veía que mi papá tenía mucho trabajo. Y se desvelaba. Y yo no era bien muy sacrificado de mi familia. Yo pensaba estudiar ciencias químicas, me hacía una atracción. Hacía hasta la aclaración que yo ayudaba a mi papá. Desde preparatoriano tomaba radiografías, tomaba electrocardiogramas. Ya estudiando medicina, pues manejábamos equipos de medicina física, por ahí no todavía no los aparatos. Iba yo a poner calor a rayos infrarrojos, ¿no? Manejar terapia eléctrica para las parálisis. Pero vaya, lo veía yo como a ayudar a mi papá, yo con mi papá le llevé asombrosamente bien, fuimos un papá y un hijo que nunca tuvimos, cuando sí tuvimos una. Es una fricción un día, pero él comprendió posiblemente que yo tenía que hacer mi propia vida. Pero, la llevamos muy bien. Yo no recuerdo un papá ni exigente, ni me castigaba. Sí, sí, me castigaba, porque tenía toda la razón. Exacto, cuando era estudiante de primaria. Ya la secundaria, el bachillerato y la carrera de medicina. ¿Y tiene algún recuerdo significativo que haya ocurrido mientras realizaba sus prácticas médicas? Muchos. Muchos. ¿Uno en particular que recuerde? Accidentes desagradables y accidentes agradables, ¿no? Sí, sí, sí, que han grabado muchas cosas. Nosotros cuando estudiamos, que fuimos la primera generación de la facultad de medicina, el programa o la currícula, como llaman ahora, era muy diferente a la actual. Entonces, en tercer año, entrábamos a los hospitales como practicantes y salíamos médicos cirujanos. Al terminar la carrera, dependiendo de las habilidades de cada uno, se salía ya con habilidades para hacer cirugía, no de alta especialidad, de operar hernias, operar apéndices, quitar lipomas, hacer suturas de lesiones, algo de ginecología. Con otras adiestramientos, por ejemplo, compañeros que salieron ya dedicándose al laboratorio y banco de sangre. Yo terminé siendo anestesista al terminar la carrera estudiando. Y muchos pensaron que iba a seguir como anestesista, mi especialidad, pero no. Yo cambié a otra especialidad. ¿Y por qué vino necesaria la construcción de un nuevo hospital, el IMSA? ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, en Veracruz. Bueno, pues es una historia más. Ahí yo coincidí estar en los momentos que sucedieron. El Seguro Social Nace en el país en 1944. Ahí comienzan los servicios en el distrito federal. Porque nace para las industrias. Pero aquí no tenía industria. Tenían industrias Monterrey, Guadalajara, Puebla y Orizaba. Y en el año 45-46 era todo lo que tenía. En la época del licenciado López Mateos, siendo director el licenciado Coqueto, decide llevar la seguridad social a todo el país, ya, pero incluyendo no solo empleados industriales, sino empleados de comercio. Cualquier relación obrero patronal generaba la jubilación de seguridad. Y se hace la extensión del régimen de la. Y aquí en Veracruz, el doctor Enrique González Champs es nombrado director en ese momento de lo que comenzaba. Hacía una doble función él, de subdelegado administrativo, y estaba organizando el servicio médico, las adaptaciones que tuvieron que hacerle al hospital regional, porque se alquiló, el hospital regional se le alquilaron todos los servicios, se le alquiló un área para poner la consulta externa, una de las áreas, se adaptó un área para archivo clínico y farmacia, y se alquilaron pisos para poner las oficinas del cuerpo de gobierno y el área de hospital. Se suponía que el hospital nos iba a dar espacios en las salas de operaciones, en las salas, nos iba a hacer los exámenes de laboratorio, de rayos X, a darnos la sangre. Pero el hospital no pudo, no quiso, no se pudo hacer. Y entonces el doctor González Chance, el delegado que era don Miguel de Martínez, tuvieron que empezar a buscar opciones. Se contrató a un laboratorio para que hiciera los exámenes de laboratorio. Se contrató un banco de sangre para que nos dieran sangre. Se contrató un gabinete radiológico para que hiciera radiología. Se tuvieron que alquilarle al hospital más espacios para hacer nuestras propias salas de operación. Y se le tuvieron que ampliar, alquilar dos pisos más para poner más camas de hospital. Se suponía que ese alquiler original del hospital iba a permitir para que en el año 1963 y 64 se hiciera el hospital de Veracruz, el hospital de Jalapa, que eran los más importantes en el mundo. Pero se vino un programa Cañeros, que fue un programa que abarcó todos los estados que producen caña de azúcar y tienen ingenios. Pues el recurso de algunos hospitales se fue para esas obras. Aquí en Veracruz se hizo el hospital de San Alonso, los hospitalitos de Lerdo, que luego creció, Tres Valles, y muchos hospitales chiquitos en el mundo. Se suspendió la obra de Lerdo. Hasta que cambió la administración, y estábamos creciendo en asegurado, sobre todo éramos hospital de concentración, con Samaloapan, no tenía el número de especialistas que tenía Veracruz. Entonces mandaban muchos pacientes de allá al hospital de Veracruz. Y el Lerdo Tejado se había puesto otro hospital, lo mandaban muchos pacientes. Entonces estábamos reventando. Y se le planteó a través de los entonces delegados, que era el doctor Rolf Andrade, al director general, que era el doctor Moroni, la imperiosa necesidad de terminar el hospital, había comenzado. Y se condicionó, entonces nos autorizaron con mucha facilidad el equipamiento de aquel hospital. Entonces fueron circunstancias. Es tal el éxito que se obtiene del costo que logramos hacer el hospital y equiparlo, que quedaban pendientes aquí en Veracruz poblaciones grandes que estaban creciendo, sobre todo Coatzacoalcos. Sí, sí. Entonces logramos hacer el hospital de Minatitlán, el de Coatzacoalcos, el de Martínez de la Torre, que también era cañero, y el de Poza Rica, que era el otro hospital. Se amplió Jalapa y se hizo el proyecto de ampliación y remodelación del Lerdo, y se dejaron prácticamente terminados Pánuco y Tierra Blanca como lugares de la realidad. Y a pesar de su vida ocupada, ¿cómo y dónde conocí a su esposa? Ah, no, eso fue aquí en Veracruz, cuando Sigara y yo estudiando. Cuando estaba por aquí. Sí, Sigara y yo estudiando, bien, la conocí así. Lo que pasa es que no se viste de garocha todos los días. gusta con él, con yo sí me gusta mucho. Pero nunca te viste de garrocha ya. Sí, tradicionalmente. Entonces la conoció aquí en Veracruz. Sí, que sí, de Veracruz. Tuvo su, fue un buen momento, fue así. Yo estaba estudiando todavía. ¿Y algo, existe alguna persona que haya dejado como un marca en su vida profesional? Muchos. ¿Entre algunas? Muchos. Empezando por su padre, claro. Bueno, digo muchos porque, como yo digo, hay gentes que Veracruz no van a recordar nunca, y yo pienso hacer algo para que no se olvide las gentes que vinieron de fuera a ayudar. El doctor Adolfo Andrade Quevedo, que era sinaloense, estuvo 9 meses de delegado. Y con él sacamos muchos hospitales. Él era jefe del departamento de supervisión de servicios médicos. Y el jefe era Morisabeño, César Lechuga López, hermano del cómico, que era el jefe que nos apoyó. Raúl Hernández Calve, el tío de, que es ahora el director de la, era el director del Hospital de Puebla, nos vino a dar el ABC del doctor del Hospital de Veracruz, fue los sábados de domingo, para ayudarnos. Y ya en el transcurso del tiempo, las personas que confiaron en mí, don Rafael Hernández Ponce, don Ricardo García Sánchez, el licenciado Carlos Álvarez de Cancún, Dante Delgado. A lo que la gente es que me confiaron, me dijeron, tengo un problema, vengo y resuelvo. ¿Qué necesitas? Porque bueno, si quieren que yo trabaje, dejen que yo trabajé como técnico, después lo hice como. Y de ellas gente sí. Y en el aspecto médico, mi padre y Mario Díaz fueron mis maestros. El doctor Mario Díaz también. ¿Tiene algún recuerdo en particular respecto a Agustín Lara? Muy lejos. Agustín Lara cayó en San Alberto. Aquí. Y el médico que la atendía, el doctor Luis Dionisio Aguilar, me dijo, oye, compadre, vienes a tomar una radiografía de cadera. Agustín Lara está en su. Yo hacía radiología. Tenía mi aparato portátil, y le tomé la radiografía. Y tenía una fisura, no tenía una fractura. No le quise cobrar. Y pasó el tiempo y nos reencontramos en un restaurante cenando y se hizo la charla con 3 matrimonios que éramos nosotros. Y ahí nació una relación porque su esposa era muy pobre, Rocío Durán. Porque las esposas de los amigos de Agustín eran gente mayor. Don Mauro Gómez, don Pancho Aguja, don Píldora, don Elín Rodríguez. Entonces, la que hizo ese grupo fue Rocío Durán. ¿Y cómo llegó a conocer al presidente Adolfo Ruiz Cortines? Lo conocí en 1944. ¿Es ese que está? Sí. Dale. Es que no veo bien de lejos. No tiene que levantar para hablar la dedicatoria. Ahorita. Él estaba casado, su hermana estaba casada con un hermano de mi papá, el mayor de los hermanos de mi papá, Roberto Díaz, casó con la hermana de don Adolfo, María Luis. Entonces, desde chamaco se conocían las familias. Entonces ya fue como lo conocí. Don Adolfo y mi tío Ulises, el ingeniero Ulises Díaz, que era 9 años más grande de mi hijo, fueron los compañeros de escuela. Pero el hermano anterior, Mario Díaz, el papá de Mario Díaz, que es el abuelo de los Díaz Álvarez, ¿no? Que conoce a los Díaz Álvarez. A Mario Díaz Álvarez, a Pepe Díaz Álvarez. No, son muchachos más grandes. Sí, más grandes. Ya tienen nietos ellos también. Era el ingeniero Mario Díaz y decía a mi papá que si mi Chemar hubiera vivido cuando don Adolfo fue presidente, hubiera sido secretario de la Secretaría. Era muy amigo, era muy amigo. Pues la relación familiar fue muy grande, ¿no? Yo lo conocí en el 44 porque vino a comer a la casa tomado posesión del gobierno del Estado el 1 de diciembre. Por el día 10, 11, 12, no sé, o 15, era un sábado. Hubo mucho movimiento en casa, ¿te imaginas? Viene a comer el gobernador. ¿Tú te imaginas lo que dijera? Estaba un chamaco de 10 años, me dijera, que viene a comer el gobernador a la casa. Nos pusimos a discutir, mi hermano dice, y yo, ¿quién era más importante? Si el gobernador o el presidente municipal. ¿Qué sabíamos nosotros? Y llegó, vivía mi abuela Beatriz. Llegó de un traje oscuro, algo que podía andar, de corbata de moño, ojitos blancos. Se acercó y le dijo a mi abuela, Beatrizita, ¿cómo está usted? Y le contestó a mi abuela, Adolfo, muchacho, tantos años sin verte. Y yo, lógicamente, increpé a mi abuela. Abuela, ¿cómo le hablas de tú al señor gobernador? Y dijo, don Adolfo, me puede hablar como se le dé la gana, porque me corría de su casa después de que me ponía a barrer el patio porque lo habíamos ensuciado. Así conocí a don Adolfo. ¿Y qué sintió al ser homenajeado el pasado lunes 5 de octubre por la Sociedad Veracruzana de Historia, Filosofía? Una gran satisfacción, no sé por qué. Aquí en Veracruz no había recibido yo un homenaje de ti. Yo tenía reconocimientos a nivel estatal, medallas, pero Veracruz nunca había tenido. Me habían dado. Bueno, con esto concluyo mi entrevista. No sé si le gustaría agregar algo más. Muchas gracias.